Radio Experimental presenta Lamo Music Retro. Un viaje al pasado musical del rock, pop y otras hierbas. Y la producción y conducción, Luis Antonio Montero Oliva. Amigas y amigos, bienvenidos esta noche de jueves, una vez más, acá en la Radio Experimental, a este espacio que hemos creado ya en este segundo capítulo, como es Lamo Music Retro. Así que bienvenido a poder pasear, o viajar, mejor dicho, al pasado, puntualmente a la década de los 70 y fines de los 60, donde podremos escuchar buena música. Bueno, esta vez, como lo prometí la semana pasada, como quedó pendiente, vamos a instalarnos en el país de Brasil, en el hermoso país de Brasil, que aún no tengo la dicha de conocer. Espero que algún día pueda ir a uno de esos lugares antes que me vaya de este mundo o esta vida. Y bueno, pero de hecho, o de momento estamos, yo he escuchado algo de música de ese país, como dije también la semana pasada. Algún día me gustaría indagar más a fondo en sus estilos musicales, como especialmente el bossa nova. Bien, pues antes que nada, agradecer una vez más la oportunidad que nos da aquí la Radio Experimental, esta querida radio, por tener este espacio, a don Floridor Molina, que es el propietario y director de esta emisora, y a su hijo Víctor Molina Jr., le decimos nosotros, que gentilmente también nos apoya en la parte técnica. Él es el programador, así que el máster ahí siempre está en las perillas y dispuesto a apoyarnos todos en estos proyectos musicales. Y también quiero agradecer la audiencia que tuvimos la semana pasada y bueno, por lo menos vía WhatsApp pude darme cuenta que varias personas estuvieron escuchando el programa y otros quizás no se identificaron o no sé si en la radio, no he chequeado la página web de la radio si habrá algún comentario. Principalmente voy a partir por mi familia, por algunos familiares, como es mi hermano, partiendo por mi hermano Marcelo Montero, que está ya en su casa en cuarentena, encerrado allá en la ciudad de Romeral, cerca de Curicó. Jorge Oliva, mi primo, junto a su señora Verónica, también estuvieron escuchando acá en la comuna de Las Condes. Y Carlos Oliva, otro primo, allá en Estados Unidos, en la ciudad de LA, en Los Ángeles. Carlos Oliva también y Patricia, allá en Los Ángeles, estuvieron escuchando y también muy contentos de escucharme vía online. Carolina Oliva, Carolina y su mamá, la tía Gloria, allá en el país de Australia, bien lejos, en Canberra, también ahí escuchando. Julio Cárcamo Montero, otro primo, acá en la comuna de Quilicura, también me hizo saber de que le gustó bastante el programa, él lo publicó en Facebook. Y bueno, un nuevo amigo, partiendo por Marisa Charrier, una querida amiga acá en el balneario de San Sebastián, acá en Litoral Central, también. Ella me comentó que ella le gusta otro tipo de música brasileña, no está muy acostumbrada a escuchar este tipo, quizás a ella le gusta más la salsa, una onda así. Otro amigo, Jorge Aitken, un querido amigo de compañero colegio que nos conocemos ya casi 50 años también en la ciudad de Temuco, y también brindó su aporte para este capítulo que más adelante lo voy a comentar. Otro amigo querido, Lalo González, en la comuna de Maipú, también me hizo saber, me llamó el sábado para comentarme que le gustó mucho el programa. Indán una vez estuvo conocido a la Radio Experimental años atrás. Hicimos un especial, me acuerdo, de Neil Diamond, cuando hacíamos Mundo Rock con Claudio López. Bueno, y por último, mi querido amigo Claudio López, también lo dejé para el último, a ver, porque él es mi partner en este cuento de la radiodifusión. Tenemos ahí en stand-by el proyecto Mundo Rock, que de repente vamos a aparecer de nuevo en la experimental con Mundo Rock. Así también un agradecimiento y un saludo, querido, a Claudio López, que está en Colina, dije, escuchando, y yo creo que este día también. Bien, pues vamos a partir entonces, como lo prometido, vamos a seguir pegado en Brasil. Bueno, ni más ni menos, vamos a partir al tiro con dos temitas, como es este elegido artista, quizás precursor de este movimiento. Bueno, entre paréntesis, el tema que estamos escuchando de fondo se llama Brasil precisamente, y es un gran músico, maestro para muchos cantantes y artistas que vienen más adelante en esta programación, como es el destacado Antônio Carlos Jobim, que más adelante vamos a hablar de él. Bueno, vamos a escuchar dos canciones, una partiendo por el gran Sergio Méndez, que mi hermano el jueves pasado me estuvo mandando música de él, y varios comentarios de Sergio Méndez. Me comentaba incluso que nosotros cuando chicos había un disco en la casa, un vinilo, que mi papá tenía ese disco, por lo menos yo no lo tengo, así que parece que pasó a la llevadora. Mi hermana por ahí puede ser la cómplice de ese disco, capaz que esté por ahí en la casa de mi hermana. Un vinilo, decía mi hermano, de música de Sergio Méndez, un gran éxito. Vamos a escuchar un tema de él llamado Más que Nada, del año 1963, quizás una de las canciones más famosas del Sergio Méndez, tiene mucha música. Y luego vamos a escuchar a Wilson Simonal, con un tema también. Yo no sabía que él, la primera versión que se grabó es de este artista, Wilson Simonal, que tampoco lo conocía, como es País Tropical, del año 1969. Entonces vamos con ellos, acá el Lamo Music Retro. Estamos escuchando Lamo Music Retro. Em homenagem à graça, à beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira. Moro país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro, tem carnaval, tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro, tem carnaval, tenho um fusca e um violão, sou Flamengo tem uma nega chamada Teresa. Some baby, some baby, posso não ser um band leader, pois é. Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Por isso eu digo é que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro, tem carnaval. Chamada Tereza, eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém. Mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem. Ha, ha, ha, ha. Mó num patropi, abençoado de e bonito por natureza. Que beleza, em fevereiro. Chamada Teresa, sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém. Mas em cinco brasileiros, seis fãs, o Flamengo tem. Oh, sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Muy bien, pues entonces ahí pasó Sergio Méndez, este gran artista brasileño. Nacido en 1941 y aún vigente. Bueno, pude estar revisando de él su historia musical y artística. Un hombre que, digamos, uno de los que hizo famoso el Bossa Nova. Y bueno, conocí internacionalmente tanto en Estados Unidos, Europa. Yo no sé si algún día vino a Chile. Eso no, mis papás quizás tenían esa historia, pero que yo recuerdo el Festival de Niña, por ejemplo. No sé, no tengo esa información. Si alguno de ustedes sabe, me lo puede hacer comentar, digamos. Y el otro, bueno, ese tema más que nada. Y el otro, Wilson Simonal, como dije, no lo conocía hasta anoche cuando preparé la pauta con este tema País Tropical. Y un tema que publicó, tengo el autor acá, es... dice, sí, ambos temas de Jorge Benjor, ¿eh? Un compositor. Ambos temas son de este autor, José Benjor. Este Wilson Simonal falleció ya, nació en 1938, falleció en el año 2000, así que, pero también un hombre un artista brasileño, quizá dice más folclórico, más, digamos, no tan internacional como Sergio Méndez, pero es sin duda esa primera canción, País Tropical, fue un gran éxito, fines de los años 60, 69 puntualmente. Y también se dice que son ambos temas más conocidos de estos dos artistas. Y bueno, vamos a seguir entonces acá en Lamo Music con Tom Jobim, o Antonio Carlos Jobim, como comenté, ese tema de fondo que estamos escuchando, Brasil, es precisamente de él. Una canción de que bueno, entre paréntesis, Sergio Méndez se dice fue discípulo, uno de los discípulos de Tom Jobim. Así que para que vayan viendo la calidad artística de este músico que vamos a escuchar a continuación. Como yo lo comentaba semana pasada, yo tengo muchos cassettes grabados de la radio, principalmente la radio concierto. Y hay un tema que yo grabé y justo anoche lo busqué con Chazam. Lo tenía, busqué ese cassette, lo entre medio de mis reliquias. Tengo unas selecciones brasileñas y encontré esta canción. Se llama O-Voto. No, traté de buscar la traducción, pero no fue posible. O-Voto con B larga, así se llama la canción. La grabé yo de la radio concierto, no sé, 75, por ahí 76. Y luego vamos a escuchar del mismo Tom Jobim, en brasileño, se dice Vou Te Contar, una canción muy hermosa, romanticona, Te Voy a Contar. Ya ustedes pueden ver la letra en YouTube, una letra también que viene impresionado de lo romanticón de esta canción, Te Voy a Contar. Bien, pues escuchemos estos dos temas de este gran artista y luego hacemos un siguiente comentario acá en Lamo Music Retro. praia de dentro tem areia. Na praia de fora tem o mar. Um boto casado com sereia navega no rio pelo mar. O corpo de um bicho deu na praia e a alma perdida quer voltar. Caranguejo conversa com a raia, marcando a viagem pelo ar. Ainda ontem vim de lá do Pilar, ainda ontem vim de lá do Pilar, já tô com vontade de ir por aí. Ontem vim de lá do Pilar, ontem vim de lá do Pilar, com vontade de ir por aí. Na ilha deserta o sol desmaia, do alto do morro vê-se o mar. Papagaio discute com jandaia se o homem foi feito pra voar. Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, desperta, desperta. Jereba fez-se ao ar, sapo querendo entrar na festa, viola pesada pra voar. E da ontem vim de lá do Pilar, e da ontem vim de lá do Pilar, já tô com vontade de ir por aí. Ontem vim de lá do Pilar, ontem vim de lá do Pilar, com vontade de ir por aí. Emirangurubu, mestre do vento, urubu caçador, mestre do ar. Tal cantando num lamento pra lua redonda navegar. Ainda ontem vim de lá do Pilar, ainda ontem vim de lá do Pilar, já tô com vontade de ir por aí. Ontem vim de lá do Pilar, ontem vim de lá do Pilar, com vontade de ir por aí. Na enseada negra vista em sonho, dorme um veleiro sobre o mar. No espelho das águas refletido, navega um veleiro pelo ar. Estás escuchando Lamo Music Retro. Viajamos hacia atrás. Eso es retro. para oír bailables y lentos del rock, pop y otras hierbas. Amigas y amigos, ahí pasó entonces este magnífico músico brasileiro como es Antônio Carlos Jobim, más conocido como Tom Jobim. Yo estuve mirando, leyendo anoche en la maravillosa internet que uno ya ahora puede navegar y encontrar la información que a uno se le dé la gana. Antiguamente estaba más limitado, a veces no, nada. O sea, yo como digo, esta canción, la primera, Oh Votó, que escuchamos, yo la grabé en un cassette y nunca escuché en la radio que dijeran su nombre, menos que hablaran de este artista, por lo menos en la radio concierto. Entonces, bueno, nunca es tarde para aprender, ¿no? Por eso yo estoy maravillado y muy agradecido de este invento como es la internet, que uno puede buscar información para bien o para mal, pero a veces más para bien. Y en este caso para investigar, como es mi pasión, de investigar más allá de estos artistas, aparte de escuchar música, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo escucho de todo, está bien, es gusto cada uno. Pero otros que somos ya melómanos, fanáticos, amantes de la buena música, nos gusta investigar, qué sé yo, detalles sabrosos. Por ejemplo, como este artista, yo no tenía idea que ya está fallecido, Jorge Aitken, que lo nombré al principio, compañero de colegio, un querido amigo desde la niñez. Él me hizo un comentario que era un gran artista e incluso me comentó, yo lo comparto con ustedes ahora, quizás ustedes no lo sepan, mi hermano también me lo hizo saber, de que desde que falleció el aeropuerto de Río Janeiro, o Río Janeiro, lleva su nombre en homenaje a este gran artista. Este artista falleció, nació en 1927 y falleció en el año 1994, y joven, ¿eh? Fíjense, digo joven yo, 67 años, pero estuve chequeando ayer su historia por una imprudencia propia de él, porque él nunca se hizo ver, tenía una infección en la vejiga, tenía un tumor, ¿ya? Un tumor, lo tengo todo por ahí, pero bueno, un problema de la vejiga. Pero él se hacía ver por un medium brasileño. Sabemos que a veces esta cultura brasileña tiene esa costumbre, ¿cierto? De ver, bueno, nosotros le llamamos brujo, qué sé yo, medium, qué sé yo, le gusta mucho ese tema de la astrología, ¿no? Y bueno, hasta que ya se le complicó, el médico le dijo que no se operara, hasta que ya se le complicó y bueno, entró al quirófano y falleció. Después de los días de haberse operado, falleció un artista que estaba vigente, que había grabado recién un álbum, un álbum más, su discografía, pero es fantástica. Y bueno, yo les invito a que puedan investigar si algunos no conocen muy bien la historia de él, como no la conocía yo. Este artista influenció o digamos internacionalizó el bossa nova a nivel mundial. Hay un video muy bueno en YouTube con Frank Sinatra a mediados de los 70, donde ahí Frank Sinatra con su cigarrillo y Antonio Bodín tocando guitarra, cantan, hacen un medley. Entre paréntesis, este músico de formación clásica, yo estuve chequeando también que a mí también me gusta mucho la música clásica, que heredé gusto de mi papá, la música docta le llaman algunos. Este músico estaba muy influenciado por dos grandes compositores, digamos, de esa tendencia musical, como son Debussy y Chopin, como decía mi papá, Chopin, el gran Chopin, entre otros. Y también le gustaba mucho, bueno, la samba y el folclore brasileño. Bien, pues entonces ahí escuchamos a Antonio Carlos Bodin, más conocido como Jovin. ¿Dije Bodin hace rato? No, Jovin. se me enredan las palabras. Bien, pues y ahora vamos a pulsar a las cantantes femeninas, mujeres brasileñas hermosas, por cierto. Vamos, una de mis preferidas que también conocí yo por unas grabaciones que tengo en unos cassettes, como esta gran Simone, una artista nacida en 1949, ya una mujer que tenía 70 años, pero sigue guapísima, si ustedes la pueden ver en YouTube, sigue también, digamos, vigente. Dos canciones que a mí me marcaron mucho. Sobre todo la segunda de la película, como comenté la semana pasada, Doña Flor, su dos maridos. Primero, La gota de agua, del año 1975, una canción totalmente sensual, que la encontré yo gracias a Shazam. Y la otra, O qué será, que es una de las más conocidas, junto con una canción también que ella tiene una versión de una canción, Procuro olvidarte, que no tengo idea quién es el autor original, pero una canción que fue muy famosa, porque ella canta en español, en portugués, en inglés, una artista muy versátil. Entonces vamos con estos dos temas de la Simone, acá en Lamo Music Retro. Lamo Music Retro. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue

millones de discos vendidos, premios, en fin, una de las artistas más populares de Brasil. Y el habla hispana, porque como les decía, ella canta como en 3 o 4 idiomas: portugués, inglés, español, y creo que también domina algo de francés. Bueno, les sugiero que puedan ver el video ese de la canción O Qué Será. Yo programé la versión en vivo. Bueno, es uno de los tantos conciertos que ha hecho. La verdad que yo me he dado el trabajo de buscar hace rato el nombre de ese concierto completo, porque en YouTube hay como 3, 4, 5, 6 temas de ese concierto. Les sugiero que lo vean. Sobre todo en esta canción, la mujer tiene una puesta en escena, pero muy exquisita. A mí me... no sé si lo han visto ustedes, pero búsquenlo. Y verla ahí cantando, expresando. Estaba subtitulada esta canción hasta hace unos meses atrás, y bueno, YouTube a veces baja las cosas, las borra, no sé. Una letra muy interesante esta, O Qué Será. Y me llama mucha atención la puesta en escena, la mujer que no mueve ni una pestaña cuando canta esta canción, como que expresa así, pero muy íntimamente, porque la letra se lo amerita, ¿no? Bueno, y tiene otras canciones que son ya un poco más movidas, y ella baila, qué sé yo. Es una doña artista. 70 años y paraíta, como decimos nosotros. Bueno, y hablando de mujeres brasileñas y gran artista, vamos con otra que, bueno, a diferencia que Simone, ya falleció lamentablemente muy joven, como esta Elis Regina. Yo, gracias a un amigo, otro compañero de colegio, gran amigo de la infancia, más de 50 años, Carlos Donoso, años atrás yo pude descubrir el nombre de esta canción que siempre la tocaban en la radio, Infinita, Equilibrio Musical, con la voz del César Antonio Santis. Una canción llamada Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Y del año 1974, mi amigo Carlos un día me dijo, pero si se llama así, pues me dijo, búsquela. La busqué y la encontré. Yo también la tenía en un cassette y siempre le hago comentarios a mi amigo hasta el día de hoy a Carlos. Me pregunta a mí o yo a él. Y un día le dije, oye, Carlos, esta canción brasileña, bla, bla, bla. Ya, al toque me dio el nombre. Un saludo a Carlito si está escuchando allá en la Florida. Y vamos a seguir con la misma artista, con Agua de Marco, o Agua de Marzo. Es una canción muy interesante. Bueno, y otra discípula de Tom Jobim, que grabó muchos discos con este fantástico músico. Y bueno, la vida de ella es un poco trágica. Ella falleció en el año 82, 36 años. Así que a la vuelta les comento un poquito más de su vida. Vamos entonces con esta Elis Regina. Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongô, tremia mais que as maracas, descompassado de amor. Minha cabeça rodando, rodava mais que os casais. O teu perfume, gardenia, e não me perguntes mais. Tua mão no pescoço, as tuas costas macias, por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias. No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar, e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando: são dois pra lá, dois pra cá. Oh,

Bien amigos, hacemos un alto en la transmisión de este programa Lamo Music Retro para saludar con esta música de fondo a la Radio Experimental, que cumple hoy día, precisamente 16 de abril, un año más transmitiendo para toda la comunidad y para todo el planeta estas últimas décadas. Así que un abrazo cordial, saludo también muy cariñoso para aquellos que hicieron posible, como es don Florión Molina y sus hermanos, que ya hace 42 años que comenzaron este proyecto y han estado interrumpidamente, digamos, transmitiendo, como dije antes, para la comunidad, aportando la cultura, en fin, y abriendo las puertas a todos aquellos que quieran tener un espacio radial como nosotros, con Claudio López, que hace ya 19 años que conocimos esta emisora, yo la conocí por casualidad, esas cosas de la vida, y gentilmente nos abrieron las puertas, y bueno, y acá estamos siempre tratando de aportar con un granito de arena a la cultura musical, al menos. Como recordar también a la señora Juanita, a la esposa de don Flor y mamá de Vito, que por esas cosas de la vida se fue antes de esta existencia, así que ella nos atendía muy cordialmente, cariñosamente, varias veces cuando íbamos a hacer Mundo Rock con Claudio, con esa rica empanada, sándwich, qué sé yo, pizza, una señora muy simpática, muy agradable. Así que también pues, un saludo para ella desde donde esté, nos esté escuchando y viendo. Y bien, pues un saludo, digamos, un fuerte abrazo para todos los que hacen posible que esta radio funcione ya hace, como dije, 42 años. Así que feliz cumpleaños, Radio Experimental. Estamos escuchando Lamo Music Retro, viajando en la máquina del tiempo musical a las décadas del 60, 70, 80 y más. Bien amigos y amigas, entonces pasó el Liz Rajin con estas dos canciones hermosísimas como son Dois para la y Dois para acá. Y agua de marzo, las aguas de marzo al final del verano, dice por ahí una frase. Les invito a que busquen estas dos canciones en YouTube, están ahí con subtítulos para que puedan disfrutar de sus letras. Como esta que dice, sintiendo frío en mi alma, te invité a bailar. Tu voz me calmaba. Son dos para allá, dos para acá. Así que agradezco una vez más a mi amigo Carlos Donoso. Si está escuchando este programa, lo voy a invitar más rato para que vea el saludo que le envío, que lo tengo en mi memoria siempre, Carlito. Que si no fuera por él, todavía quizás no conocería esta canción. Me acuerdo que la tocaba mucho en la Radio Infinita. Bueno, como comentaba, esta artista falleció misteriosamente, dicen algunos. Bueno, el parte médico decía una vez más producto de droga y alcohol, pero no. Se dice que ella fue asesinada. Tenía algunos conflictos políticos ahí con el gobierno militar de la época. Una lástima que una artista que estaba en pleno apogeo, digamos, era importante dentro de todo el circuito brasileiro, haya terminado en esas circunstancias. Así que bueno, hay que separar el agua, como se dice. Ahí está entonces la gran Elis Regin. Bueno, tengo ahora un saludo de mi primo Jorge Oliva, que me lo acaba de enviar. Como ustedes saben, este programa es grabado, así que lo estoy grabando hoy día martes. Y mi primo me mandó un saludo gentilmente y me pidió, junto a su esposa Verónica, dos temas. Casualmente yo ya tenía programado este Garota de Ipanema, pero por el famoso y otro gran artista también que yo no conozco mucho de su vida, recién lo estoy investigando, Joao Gilberto, del año 1963. Pero esta vez Verónica puntualmente me lo pidió por un cantante que tampoco conozco, Vinicius de Morales. Así que vamos a escuchar esa versión, Garota de Ipanema. Y me pidieron otro tema, pero no lo encontré, mi querido primo. Así que va a quedar pendiente. Canto a Lucía de Joan. No lo encontré por este artista. Ahí hay que chequear bien esa información. Y bueno, y vamos a escuchar a Joao Gilberto, que tenía yo programado, Desafinado. Fíjense que esa canción, Garota de Ipanema, la primera vez que se grabó fue el año 63 por este artista, Joao Gilberto. Y una vez más, el señor Tom Jobim aparece como autor y también el compositor de la música. Las dos, Garota de Ipanema y Desafinado del año 1959, el año que nací yo, así que son canciones bastante antiguas, que yo me acuerdo que escuchaba las dos cuando estaba cabrón chico en la radio, por ahí, y después cuando la escuchaba en la FM. Vamos entonces con estas dos canciones, con el saludo de mi primo, y con estas dos canciones ya nos estamos despidiendo, porque ya nos queda poquísimo programa. Hola amigo, ¿cómo estáis? Aquí estamos pues ya en plena cuarentena total, man, desde Las Condes. Así es que, pero bueno, haciendo el empeño y escuchando tu programa, porque el jueves pasado estuvo muy simpático, así que estuvimos bien entretenidos por la vez escuchándolo. Y agradable, así que te felicito. Muy, pero muy bueno. De hecho, hoy día elegimos dos canciones de inicio con la vez y te las mandamos para que las puedas de alguna manera transmitir. Oye, esperemos que pase todo luego esta cuarentena y este drama para que nos podamos ver, ¿eh?

Y amigas, estamos llegando ya al término de un nuevo capítulo de este Lamo Music Retro, donde viajamos al pasado, escuchando más canciones, recordando mejores tiempos. Al parecer mejores tiempos que los de hoy en muchos aspectos, por lo menos en la parte musical. Así que ya por ahí pasó un querido saludo de mi primo Jorge Oliva, así que un abrazo para él y bueno, ojalá, como dices tú, nos podamos ver luego. Y ahí quemando algo, como se dice, un pedacito de carne, obviamente. Bien, pues ahí la programación de Verónica y este Joao Gilberto, que quedó pendiente el comentario, un artista que está vigente a los 88 años, ¿eh? Así que no es menor, 1931, perdón, falleció ya, o los 88 años, 2019, hace poquito, el año pasado. Así que también uno de los creadores, Bossa Nova, el gran Joao Gilberto, según la Rolling Stone brasileña, y el cuarto artista más importante de todos los tiempos en Brasil. Así que bueno, hay harto que hablar de él también en otros próximos capítulos. Bueno, para terminar, ya voy a adelantarme en el tiempo, a la década ya de 1980, la década de los 80, también en la radio concierto y la concierto discoteca. Dos canciones que yo también hace un tiempo atrás, ya un par de años, la descubrí gracias a Chazán. Y siempre las tocaban juntas, el mix, las mezclaban ahí. Bueno, en otra oportunidad mi querido Pango Perilla, con Leona le decimos nosotros, Víctor Molina, el que está encargado de la programación, a ver si un día podemos hacer el enganche. Yo tendré que encontrar el cassette de esos tiempos. Bueno, esta es una cantante muy simpática. Yo estuve leyendo la vida de ella, no la había leído nunca. Rita Lee, y estuvo hasta en el Festival de Viña el año 80 y tanto, no tenía idea. Yo, bueno, nunca había Festival de Viña, así que me lo perdí. Una artista muy singular, una rockera, cantante popular, entre otras cosas, le gusta mucho hacer programas de televisión con niños, ¿no? Una mujer interesante en Brasil también, la Rita Lee. Más de alguno de ustedes la debe conocer. Dos canciones emblemáticas que tocaban en la concierto. Lanza Perfume, la letra es muy simpática también, la leí anoche, se les invito a que la busquen en YouTube. Les voy a leer un pedacito, dice: a perfumar de alegría este universo loco. Bueno, narra la historia de un amigo de ella que quería bombardear todo el planeta con perfume para que la gente se riera, en fin, y viviera más alegre. Ahora, yo siempre he dicho, no necesariamente una sonrisa en la cara, de oreja a oreja, como se dice, para la foto. Yo soy bien malo para mostrar una sonrisa, ¿ya? Y eso no significa que uno sea triste, amargado, en fin. Me acuerdo Coco Legrand cuando hablaba de que le enseñaban desde chico a ser serio, a comportarse serio. La seriedad tiene que ver con la sonrisa. Son cosas, bueno, temas que hay que analizar con el tiempo. Por lo menos la alegría se lleva dentro, el espíritu de vivir. Y este programa, en el fondo, este proyecto es eso, entregar alegría, entregar paz, entregar armonía, entregar buena onda, ¿eh? En estos tiempos tan complejos, sobre todo en este encierro, como decía mi primo Lelo, con una voz así ya choreado, mi primo ya más de un mes encerrado. Así que bueno, busquen esta letra, Lanza Perfume, y la otra es muy simpática también la letra, pero el nombre, ¿qué he metido con el nombre? Queda para la otra, no sé si alguien la entiende, se llama Tati Bitati. Así que vamos con estos dos últimos temas. Me despido, amigos, ha sido un gusto una vez más. Agradecimiento a don Florian Molina, una vez más, eterno agradecido que me permite tener este espacio. Me pasé el tiempo, Perilla, así que I'm sorry. Y están todos invitados el próximo jueves acá al Experimental, en el Dial 106.9 y en el www.onlineexperimental.cl. Bueno, gracias a todos que me pudieron escuchar esta noche y los invito para el próximo jueves. Así que nos estamos escuchando. Bye, bye. Menina, lança todo esse perfume. Dispara. fraqueza me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato. Coração que vive apaixonado.